Alejandra, con tu estilo sin igual, tus tatuajes en la piel, una obra visual. Llegas en tu moto y todo se ilumina, eres la presencia que a todos fascina. Alejandra, estrella en el firmamento, tu belleza es puro contento, en tu moto o en tu caminar, eres arte en movimiento sin par. Cada detalle tuyo merece ovación. Nunca había visto a alguien tan genial. Eres un encanto, un fenómeno especial. Alejandra, estrella en el firmamento, tu belleza es puro contento, en tu moto o en tu caminar. Salte en movimiento sin par. Sin par. Cuando te veo, es como una inspiración. Cada detalle tuyo merece ovación. Nunca había visto a alguien tan genial. Eres un encanto, un fenómeno especial. Alejandra, estrella en el firmamento, tu belleza es puro contento, en tu moto o en tu caminar, eres arte en movimiento sin par.